vez pronto gozarás. No bailan, no bailan en mi tierra. No bailan, no bailan en mi ciudad. No bailan, no bailan en la frontera. No bailan, no bailan, lo gozarán. No bailan, no bailan en mi ciudad. No bailan, no bailan en la frontera. No bailan.